Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Pienso en el arte, a mí me gusta tener una distancia sobre ese que el arte anda enseñando por ahí, no. El arte no anda enseñando nada. Muestra cosas y genera inquietudes. Pero pues posiblemente sí le ayuda a uno a negociar con algunas ideas que tiene por ahí o intuiciones. Pues esa es una expresión que se usa mucho para el arte y sobre todo, digamos, se dice muestra como para contraponerla a esa dimensión pedagógica del demuestra. Sin embargo, uno no se puede como confiar tanto en esa idea de que el arte muestra, porque hay mucho arte demasiado hermético donde prácticamente uno como receptor o como espectador común y corriente más bien queda como fuera, o sea, difícilmente da de inmediato con las pautas que una determinada obra de arte da, tiene de sentido en vez de mostrar ocultas. Todo sin título en caballero, creo que es una cosa bien interesante. Tampoco es el único que hace eso. Valdría la pena decir que los cuadros de Picasso tampoco tenían título, que los títulos que nosotros conocemos de los cuadros de Picasso se los pusieron otras personas, se los pusieron los amigos, se los pusieron los coleccionistas, se los pusieron las personas que hicieron los catálogos, cosas de esas. Y creo que tiene que ver con un asunto que es muy propio del siglo XX, que fue muy definitivo en el siglo XX, muy claro, que es el asunto de la autonomía del arte, un poco la idea de que la obra es lo que hay ahí, la obra es lo que uno ve, el título, no sé en el caso de Caballero si esto se pueda señalar o no, pero a veces algunos artistas caen como en una especie de ambigüedad de ponerle un título a su obra que es sin título, una obra que se llama sin título, cuando la intención en general yo creo que más sana, y creo que eso es lo que hay en Caballero, es que el título no importa, ¿no es cierto? Que no hay título porque un cuadro no tiene por qué tener título, de la misma manera que una sinfonía no tiene por qué tener sabor, no tiene por qué saberle a uno en la lengua, de la misma manera pues una pintura no tiene por qué tener una referencia literaria que es el título. Carlos Arturo Fernández, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Me parece que ese hecho de que uno sepa de entrada que nada va a tener título, que todo es sin título, también me parece que es parte, digamos, de una estrategia. En un sentido sano de la palabra, cuando uno llega a la exposición de Caballero, posiblemente tenemos el vicio de mirar cómo se llaman los cuadros y demás. Bueno, eso evidentemente en muchas oportunidades nos da pista y demás. Pero cuando uno aquí ha visto tres o cuatro o cinco, ya sabe que todo es sin título, entonces se olvida de eso y se concentra en la pintura. Yo creo que eso es una cosa que es digamos, una, entre comillas, una estrategia muy interesante y que da muy buen fruto en ese sentido de lo que la energía de las pinturas. Condiciones Man propone Paisaje Sonoro. Medellín, calle Colombia, 6:30 p.m. Obviamente el sin título en la colección del museo es, digamos, que una constante. Podemos encontrar muchas obras dentro de nuestra colección que llevan por título sin título. Inclusive una realmente ni siquiera es que se titulen sin título, sino que terminan llamándose sin título porque no hay cómo más llamarla, ¿cierto? Porque el artista nunca se preocupó por bautizar la obra. Melissa Aguilar, coordinadora de producción y curaduría en el Museo de Arte Moderno. El museo se funda en Medellín en una época en la que el arte latinoamericano, más que el arte pues europeo o norteamericano, porque ahí hay como una situación coyuntural con Latinoamérica, ahí empiezan a surgir como una serie de instituciones, museos, de galerías, de todo lo que es el movimiento del arte. Y obviamente el museo se funda en un momento donde los que más promovieron la fundación fueron los mismos artistas del momento, fueron los curadores y los críticos del momento. Y obviamente para poderse fundar museo había que fundarlo con obras. Entonces las obras que aparecen en el acta del museo, ninguna, solamente una tenía título. O sea, de las 9 obras con que se funda el museo, solamente una tiene título. Las demás simplemente eran descripciones, una pintura, es una escultura, es una cerámica, es un cuadro que entrega Martelena Vélez, Hugo Zapata, Rodrigo Callejas, que al mismo tiempo también eran artistas o son artistas que pertenecen a una generación muy definitiva, pues como en el arte colombiano y en el arte conceptual. Y a partir de ahí pues uno empieza a ver que hay una cantidad de obras que han sido pues donadas a la colección del museo, que han sido adquiridas por el museo y que tienen este mismo hilo como con la idea de esa ruptura o esa necesidad que en algún momento sintieron los artistas como de llamar la obra según la representación o según la idea, ¿cierto? El concepto que se formara a partir de la imagen, aquí ya no importa, ¿cierto? Aquí ya se busca es como que darle a la obra como cierta libertad, tiene que ver también con el tema de la autonomía del arte, ¿cierto? Ahí hay una ruptura, ya no hay una idea de amarrar pues como el título a la idea que el público se va a hacer de la pieza, sino que hay algo, hay una cosa que está en el espacio, llámese pintura, llámese escultura, llámese instalación, fotografía, y que puede evocar muchas cosas a partir del diálogo en el que se pone pues en el espacio con otras obras o con otros artistas. La autonomía del arte en realidad es un tema que comenzó, yo diría que después del Renacimiento, cuando los artistas comenzaron a ser cada vez menos dependientes de la iglesia o de las cortes o de los encargos y comenzaron a trabajar, digamos, con libertad, con autonomía, y en ese sentido, el primer sentido de la autonomía del arte fue que el arte no tenía que seguir al servicio de la religión o de la representación social y política y todo eso. Javier Domínguez Hernández, soy profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y en mi trabajo me ocupo de la tradición de la estética en la filosofía y de la filosofía del arte mismo. Este asunto de la autonomía, desde el punto de vista de la reflexión, se fue desarrollando también con las reflexiones sobre el gusto en el siglo XVIII. Digamos, distinguir exactamente cuál era el gusto estético, digamos, de otros gustos que eran, como quien dice, más sensibles y todo. Y uno, por ejemplo, encuentra a finales del siglo XVIII una teoría ya tan refinada como la de Kant, que es el que comienza a hablar del gusto puro y de todas esas cosas, que en realidad no es que exista el gusto puro en realidad es, en Kant es un concepto metodológico, pero es un concepto supremamente llamativo y digamos en el siglo XX un crítico de arte tan importante como Clemens Greenberg, que es uno de los grandes representantes de la autonomía del arte en el siglo XX, hace de ese concepto metodológico de Kant el gusto puro un concepto prácticamente doctrinario, ¿no es cierto? Él como crítico se sentía un kantiano y él invocaba, digamos, esa expresión kantiana, yo digo que mal, pero él lo hacía y así funcionó, sobre todo hacia la década del 50 y principios de los 60, que es cuando se desbarata esa cosa. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Erikur Orn Nordal, escuchemos Astir og Ananas, del año 2003. Strákar sem eiga að taka við fyrirtækjum Der Federasena, Verda gamlir og býta hendurnar sem geta börnin sín og skildmenni barna sinna rækiðu ekki skildur sínar og taki ofan virðingum sína við rotnaðar kynslóðir réttritunar reglu bræðra rímsæði einhver og höfðustafur rímbó var franskur businessmaður skeit eitt sinn á kotta frægur fyrir vikið nefndur skáld Elvis Presley með lítinn gítar lítill strákur í stórri bíómynd og vill ekki taka við fyrirtæki föður síns því hann hefur allt önnur plön sem ég man ekki hver eru en þetta gerðist Allt á Blue Hawaii og kærastan hans var reið við hann fyrir að kyssa flugfreyjum og hann betra skáld en við allir fyrir munnsvipin og augnaráðið og fyrir röddina alger greppur og fékk sjálfsagt meira að ríða en allir Íslendingar til saman stóan yrði feitur og brostin fyrir aldur fram og íslenskar konur þykja kannski lauslátar en engin þeirra var nokkru sinni kennt við Elvis því þrátt fyrir lauslæti þá ekki nema rétt svo mikið til af íslenskum konum að þær ná að flæða út yfir landsteina ná til Færeyja en ekki til Ameríku því hún svo langt í langt í burtu Eyja orti svo skáldið og þóttist töff ég ekki orð heldur einhver vitleis og svo dóan löngu seinna og skáldin sem á eftir honum komu eittum áratugum ég að yrkja sig út úr þessu eina eyja sem var svo kannski bara ekkert merkilegt til að byrja með Þetta var ekki rímbó, heldur Laxness sem samkvæmt Orðabókinni minn enska og þýðir linka Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. El asunto de la autonomía también tiene una modificación muy importante desde 1800, sobre todo con el proceso romántico. Y me parece que la autonomía del arte ya tiene ahí un sentido casi que cuasi religioso, ¿no es cierto? Para una sociedad laica, para una cultura, digamos, desespiritualizada, el arte aparece como una alternativa y francamente aparecen filosofías del arte tan extremistas como la de Schelling, por ejemplo, que en realidad es el inventor, es como el gestor de la filosofía del arte, que afirma que el arte le da al hombre o al pensamiento humano lo que la filosofía jamás va a alcanzar conceptualmente, ¿no es cierto? Y realmente los románticos, por ejemplo, los intelectuales románticos pensaron que con el arte se le podía volver a poner espiritualidad a la cultura moderna tan materialista y digamos como tan calculista y como tan, llamemos así, nihilista desde el punto de vista de los valores, de la ética y de todo eso.

la estética relacional, y obviamente el arte relacional entró con tal fuerza, sobre todo a partir de los fenómenos del 60, del siglo pasado para acá, que digamos, por ser tan relacional el arte, en una exposición un espectador cualquier cosa ve menos arte, ve la política, ve la sociedad, ve la moda, en fin, cualquier cosa menos el arte. Y yo creo que por eso mucha gente vuelve otra vuelta a decir, pues que yo lo que quiero ver es arte, y ahí justamente es donde reaparece como esa nostalgia por la autonomía, ¿no es cierto? Porque la, digamos, una de las ventajas que tiene la autonomía del arte es que la obra lo hace concentrar a uno en lo que ella es y en nada más. Ese es un pensamiento muy viejo. Por ejemplo, en la última década del siglo XVIII hay un autor que en español lo conocemos muy poco, que se llama Carl Philipp Moritz, que en realidad fue el que comenzó a hacer ver la obra de arte como una especie de microcosmos en el cual uno se debía meter y dejar de comparar la obra de arte con cualquier realidad exterior. ¿No es cierto? Realmente esa era la primera llamada en una apreciación artística a la autonomía del arte, y me parece que eso se mantiene de muchas maneras en la tradición artística desde ese momento hacia acá. Y repito, hoy el arte relacional realmente ha llegado hasta la fatiga. Hablo de los públicos, no hablo de los entendidos, pero hablo de los públicos, y realmente, por ejemplo, si digamos en la época del romanticismo, a partir de 1800, el museo era una especie como de templo para salvar la autonomía del arte, hoy los museos son foros que justamente están relacionando el arte con la sociedad y con la política de tal manera que uno ya en los museos, mucha gente dice, uno ya no ve el arte en los museos, y es eso. ¿No es cierto? La palabra estética relacional suena muy novedosa, ¿no? En realidad es la idea de si el arte tiene que ser autorreferencial o el arte puede tomar como sus propios temas y contenidos temas externos a él, como la religión, como la política, como la sociedad, en fin, todo ese tipo de cosas. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De La Fiera, escuchemos Recorro el Mundo, del año 2010. Vives y luchas y sientes, escribes, no ves, te envuelves, alma zapada, vida clamada, día, vida, fantasías, vidas aspiras, llegar a la cima, sol erratoso, luna serena, estrella fugaz, amor vital, fuego que quema, aire que sopla, agua que moja, tierra que pisa, madre maestra, naturaleza, sabiduría suprema, un Dios que todo lo observa, vive colmando dolores del alma, solo con música recupera la calma, endorfinas activadas por melodías que suspiran, sin mentiras, siente como el kipa prosa tu cuerpo, en la emoción de un sentir sereno, tu carrera contra el tiempo, vivimos inmersos, llenos de miedo, eres reflejo, eres pasión. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.